nacional e internacional. Como ven, hay propuestas sólidamente fundamentadas que marcan el camino de un desarrollo pleno con inclusión social. De eso se trata la propuesta cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Buenos días, Ernesto Horvath. Buenos días, Daniel Alvarenga. ¿Cómo dice que le va? Bastante bien, bastante bien. Aquí en esta emisión número 453 de Desde la Gente, ya transitando el 11º año de vida del programa, pero aún en este verano recordando los mejores momentos de 2019. Y hoy lo vamos a hacer con la entrevista realizada a Eva Verde, responsable de Mecopo, Misión Mercado de Consumo Popular, y referente del Frente Darío Santillán. En nuestros recordatorios vamos a escuchar los bloques que en su momento realizamos para hablar y escuchar a un tanguero como Sebastián Piana y a un poeta folclorista como Gustavo Cuchi Leguizamón. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. En plena veda política, porque era el día previo a las elecciones, Ana Grondona recordó a Néstor Kirchner en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Vamos a revisitar también la producción que realizamos el 12 de octubre en un nuevo aniversario de lo que se dio en llamar incomprensiblemente el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos o el Día de la Raza. Y Silvia Porritelli nos acerca a la experiencia de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Consumo, Crédito y Vivienda, Sierra de la Ventana. Ese informe ya viene, pero también adelantamos que hacia el final del programa vamos a cerrarlo con una banda cooperativa que lleva como nombre precisamente Cooperativa Salsera. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. En la provincia de Buenos Aires hay 199 cooperativas que distribuyen energía eléctrica a casi 1 millón de asociados. Este número se multiplica varias veces si tenemos en cuenta que cada asociado tiene un medidor instalado en su casa, comercio o empresa. Por lo tanto, son muchas más las personas que se benefician con este servicio solidario. Es en las localidades del interior bonaerense donde hay mayor cantidad de cooperativas eléctricas. Recordemos que fueron los propios vecinos de los pueblos los que impulsaron su creación hace más de 90 años. Es más, fue en la provincia de Buenos Aires donde se creó la primera cooperativa eléctrica del país. Allá por el año 1926, una asamblea vecinal constituyó la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. Hoy vamos a conocer la historia y el accionar de la Cooperativa de Electricidad e Industrias Anexas Sierra de la Ventana, creada 22 años después de aquel primer paso pionero. La Cooperativa Eléctrica de Sierra de la Ventana pasó por distintas etapas. Alfredo Brito, secretario de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Consumo, Crédito y Vivienda Sierra de la Ventana. Como todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, el servicio público nace fundamentalmente de un grupo de vecinos ante la necesidad y la demanda de tener luz eléctrica. Al principio se daba luz eléctrica a la noche, de determinada hora, se prendían las máquinas. Al principio eran usinas. La cooperativa de Sierra de la Ventana está cumpliendo 71 años de vida. Ya con su estatuto reformado, la entidad pasó a denominarse Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Consumo, Crédito y Vivienda, Sierra de la Ventana. A lo largo de su trayectoria, esta nueva denominación le permitió impulsar numerosos emprendimientos: venta de hielo y soda, instalación de cámaras frigoríficas, provisión del servicio de agua corriente, construcción del edificio y ampliación de la central telefónica local, también la construcción de viviendas, obras de cordón cuneta, servicios de televisión por cable, además de otras prestaciones. Actualmente, la cooperativa solo se encarga de distribuir energía eléctrica y de prestar el servicio social de sepelio. El secretario de la entidad, Alfredo Brito, habla de la importancia del servicio de sepelio para una comunidad como la de Sierra de la Ventana, donde no había otros prestadores. Es un servicio básico para la población, porque ese momento no es un momento para nada bueno, una situación así. Si encima hay que trasladar a una persona a Bahía Blanca, los costos son mucho mayores. Entonces así fueron surgiendo las casas relatorias. Nosotros estamos en un proyecto de ampliación del edificio nuestro. Hicimos un concurso abierto a profesionales del lugar, lo ganaron dos arquitectas, y estamos haciendo una ampliación de la sala relatoria nueva y ampliación de las instalaciones de la cooperativa, porque la cooperativa es chiquita. Ubicada en el partido de Torkins, Sierra de la Ventana es uno de los centros turísticos bonaerenses más atractivos del sistema montañoso de Ventania. Como explica el secretario de la Cooperativa Eléctrica Local, justamente, el turismo es la principal actividad de la localidad. Sierra de Ventana concentra cosas que no tiene, por ejemplo, ni San Lugaray ni Villa. Estamos entre Villa, Ventana y San Lugaray. Nosotros tenemos estación de servicio, una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos una sala médica con guardia de 5 médicos todos los días. Esos son servicios básicos que por ahí no tiene Villa o no tiene San Lugaray. La actividad fundamentalmente turística es hotelería, cabañas, comercios, hay tres supermercados, hay negocios, hay casa de regalos, pero nosotros fundamentalmente acá se vive del turismo y, por ejemplo, una actividad que es muy importante acá son los parqueos. Acá hay mucha gente que cuida parques, digamos que es un trabajo importante. Hay mucho verde acá en Sierra de Ventana. La majestuosidad natural de las sierras y el entorno que las rodea, además de la tranquilidad del lugar, hizo que en los últimos años muchas familias eligieran a Sierra de la Ventana como su residencia permanente. El censo dio a los 1.800 habitantes, pero somos aproximadamente 5.000 habitantes. En los barrios residenciales, y yo diría que el 50% de las casas no están habitadas, o el 40%. Quizás ahora lo que está habiendo un movimiento importante de mucha gente grande de Buenos Aires que se viene a vivir acá. Se viene gente que ya son jubilados, que tienen su casa en Buenos Aires, en Aquila o en otro lugar, y también jóvenes que vienen a vivir acá y trabajan por internet. Matrimonios jóvenes también vienen. Para acompañar este crecimiento poblacional, el desarrollo industrial, comercial y residencial de la región, y también para atender la demanda de los visitantes que genera la actividad turística, la Cooperativa de Electricidad de Sierra de la Ventana inauguró en mayo de este año una nueva subestación transformadora con tecnología de última generación. El secretario de la Cooperativa de Sierra de la Ventana, Alfredo Brito, comenta esta iniciativa. Terminamos este año un viejo proyecto de Sierra de la Ventana, fue la terminación de la subestación que nos permite pasar de una energía eléctrica de 13 kilowatts a 33 kilowatts. Eso significa que nosotros aproximadamente durante 10 años, en función del crecimiento que tiene Sierra de la Ventana, porque más o menos se están instalando alrededor de 100 medidores por año en Sierra de la Ventana, y eso nos permite a nosotros tener una independencia, dependíamos de San Lugaray antes. Ahora lo estamos abasteciendo en forma directa nuestra de su estación. De manera mancomunada con la Cooperativa de Servicios Públicos de Zaldungaray, la Cooperativa Eléctrica de Sierra de la Ventana está impulsando la conexión de fibra óptica al hogar. El enlace le permitirá instalar el servicio de internet. Además, la entidad prevé el desarrollo de la prestación de televisión por cable y del servicio de cámara de seguridad. Estas cuatro cooperativas estamos trabajando muy en conjunto en todos los proyectos y gracias a ese de juntarnos y de asociarnos, que forma parte del espíritu cooperativo, hemos logrado traer desde la ciudad de Torkins, de Villa Ventana, en conjunto con su lugar ahí trajimos la fibra óptica. Fue una inversión muy importante para ambas cooperativas y ahora vamos a empezar nosotros, a partir del 4 de agosto empezamos la instalación del desarrollo de la fibra de la troncal, que va a cruzar toda una parte de Sierra Valentana. Y bueno, esa inversión de la fibra óptica es una inversión muy importante que se va adelante la cooperativa y que nosotros calculamos que a partir del mes de noviembre ya vamos a estar dando fibra al hogar. Otro espacio de integración en el que participa la Cooperativa Eléctrica de Sierra de la Ventana es CoproSur. Esta cooperativa de cooperativas, creada en 1983, fabrica columnas de hormigón de media y baja tensión y provee a sus asociadas de medidores de luz, transformadores, entre otros productos indispensables para la conexión y el mantenimiento de los sistemas eléctricos. Nosotros somos 33 cooperativas que formamos parte de una empresa que se llama CoproSur. Alfredo Brito, secretario de la Cooperativa de Electricidad de Sierra de la Ventana. En las cuales nuestra cooperativa, eso está en Torkin, nuestra cooperativa tiene la tesorería, Torkin tiene la presidencia, y somos 33 cooperativas de Pigüé, de Punta Alta, de Montehermoso, Coronel Dorrego. Todas esas cooperativas formamos una cooperativa de segundo grado que se llama CoproSur, que es la que hace los postes para las instalaciones eléctricas. La Cooperativa de Electricidad de Sierra de la Ventana también participa en NodoCop, una federación que agrupa a cooperativas de servicios públicos del sur de la provincia de Buenos Aires. Entre otros lazos solidarios, la Cooperativa Eléctrica de Sierra de la Ventana está vinculada al Banco Credicop, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A través del CCC, adquirió 100 libros que fueron donados a la Biblioteca Popular de la localidad. Por otro lado, en acuerdo con el Instituto Movilizador, se entregaron libros a escuelas de la zona, como comenta el secretario Alfredo Brito. Hicimos una compra de 100 libros que le regalamos a la Biblioteca Popular de Sierra de la Ventana, que es un lugar muy interesante, que trabaja muy bien. Y a partir de ahí, después, este año, cuando firmamos el convenio, ellos nos donaron libros para la escuela 6, que es la escuela primaria, y la escuela secundaria, en la cual somos padrinos nosotros. Y ahora estamos tratando de ver si podemos armar un evento importante para el mes de noviembre, de un concurso literario con los chicos de acá del pueblo de Sierra de la Ventana. Es un proyecto que tenemos ahí que estamos trabajando. Con 2.700 asociados, la cooperativa de Sierra de la Ventana, ubicada en el partido de Torkins, además de abastecer de energía eléctrica a su comunidad local, brinda servicios en comunidades cercanas como Villa Arcadia y el barrio Cerro Seferino de la localidad de Coronel Suárez. Si quiere conocer más sobre la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Consumo, Crédito y Vivienda Sierra de la Ventana, pues bien, puede ingresar al sitio web, tome nota por favor, Coopercibe, así como suena, coopercibe.coop, o bien a través de su página en Facebook, Coopercibe Limitada. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Ansorino, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. En la página web de la Academia Porteña del Lunfardo podemos leer que Sebastián Piana, en su extensa alianza autoral con el poeta Homero Manzi, ofreció un aporte clave en su tarea como docente en el Conservatorio Manuel de Falla.

Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cada 12 de octubre recordamos el desembarco de Cristóbal Colón en lo que ellos, los europeos, llamaron el Nuevo Continente. 300.000 españoles llegaron entre 1492 y 1600 contra más de 50 millones de indígenas que se encontraban en estas tierras. A pesar de que, al cumplirse los 500 años de aquel desembarco, quisieron plantearlo como el encuentro de dos culturas, hay que recordar que en los primeros 100 años, en ese primer siglo de colonización, asesinaron al 90% de las víctimas de ese descubrimiento. Vamos con la producción que emitimos el 12 de octubre de 2019. Desde la Gente. Efemérides. Ahora ustedes me tienen que responder lo que yo le hablé. No, no podemos responder. No sabemos. No entendemos. No nos enseñaron esa lengua originaria de este continente. Ayer fue 11 de octubre, el último día de libertad de América. Durante muchos años, el 12 de octubre, se celebraba el Día de la Raza. Recién en el 2010, por un decreto firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, la fecha pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Mucho antes, en 1959, las Naciones Unidas abolió el término raza por carecer de todo valor científico y por ser usado para incentivar el odio entre distintas culturas. Los pueblos originarios conmemoran el 11 de octubre como el último día de la libertad en el continente, su continente. A partir del 12 de octubre de 1492, América fue sometida a un brutal y sangriento proceso de conquista por la llegada del colonialismo europeo, autor intelectual y material del mayor genocidio en la humanidad que se cobró la vida de más de 80 millones de nativos. A partir de ese proceso de exterminio, se puso en marcha un proceso de dependencia que se mantiene a lo largo de la historia durante más de 5 siglos y que se consolidó tras la matanza de líderes como Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Túpac Katari, Caupolí Can, entre otros, que se resistieron al sistema impuesto de muerte y explotación. Eduardo Galeano nos habló de aquella colonización que llega hasta nuestros días. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre en Panamá los dos océanos. Los que allí vivían, ¿eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus nombres al tomate, a la papa, al maíz, al chocolate, a los ríos, a las montañas de América? Los que allí vivían, ¿eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del Mayflower y desde entonces se repite siempre. Dios decía que América era la tierra prometida. Pero los que allí vivían, ¿eran sordos? Los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre América y de todo lo demás, o casi todo lo demás. Ahora americanos son ellos. Los otros, los que en las otras Américas vivimos, ¿qué somos? historiador Felipe Piña sostiene que cada 11 de octubre es una oportunidad para reivindicar a quienes nos antecedieron en estas tierras, volviendo nuestra mirada a nuestros pueblos originarios para entender los vínculos entre culturas diferentes y para sostener nuestra lucha ante el sistema opresor que siempre busca reinstalarse, entendiendo a la revolución como un método de resistencia ante el mismo colonialismo que supo someter a nuestra tierra y que buscó destruir nuestra historia y nuestras costumbres. Desde la comunidad mapuche Pilián Mahuiza nos llega la voz de una mujer mapuche extraída del ciclo Los Pueblos Originarios del canal Encuentro. Por favor, preste atención. En este abrirse a la diversidad cultural, en esto de incorporar al otro y respetar su esencia y respetar este tema de la interculturalidad, uno tiene que armarse también de amor, armarse de... No diría tolerancia, porque no es la palabra. De aceptación a que hay un otro distinto a uno. Seguimos demandando derechos, por supuesto. Seguimos reivindicando esos derechos y peleando por ellos. Pero además ahora sabemos que los derechos no son esa lista de declaraciones universales que a los países poderosos se les ocurrió que eran nuestros derechos. Sino que los derechos, entendemos, es justamente la plenitud, el desarrollo pleno de nuestro conocimiento, aunque ese conocimiento muchas veces se contrapone con la lógica que nos domina. Entonces las Naciones Unidas hablan de derecho a la educación y vos ves que la educación en manos del Estado se convierte en una colonización. Entonces si mandar a mis hijos a formatearse a la escuela, a enseñarle que Cristóbal Colón descubrió América y que fue lo más maravilloso que le pasó a este continente, es un derecho, yo ese derecho no lo quiero. Lo terrible de esto no es a cuánto se venda, sino que se venda, ¿no? Que, ¿cómo es posible que de un día para el otro los lagos, los ríos puedan ser propiedad privada? Las montañas, ¿cómo puede una persona adjudicarse la propiedad sobre una montaña? La propiedad sobre un bosque, la propiedad sobre un lago. Eso es algo ridículo. ¿Y cómo nosotros podemos naturalizar eso y creer que es cierto, que esa persona es dueña de esa montaña, que es dueña de aquel volcán, que es dueño de aquel lago? ¿Cómo podemos creer que un papelito le pueda adjudicar la propiedad de esa persona y respetarla? Eso es un verdadero disparate y contra eso nos oponemos. Desamor, desencuentro, coat que chialat, naloco mineral. Como nataganagay, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad sobre tumba, con maquita, Dios hay sheta, no yo. Choronagatakawen, hijos de nadie, 5 siglos nachena. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Néstor Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, Santa Cruz. Y falleció el 27 de octubre de 2010 en El Calafate, también Santa Cruz. Fue abogado, político y, claro, presidente de la Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007. En vísperas de la elección de octubre de 2019, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, lo recordaba así. Está con nosotros Ana Grondona, Y como corresponde, en un día como hoy, estamos en vísperas de un acontecimiento cívico, democrático, muy importante. No vamos a hablar de eso porque estamos precisamente en el medio de la veda. Pero sí corresponde, teniendo en cuenta la fecha, hacer una evocación, y para eso está Ana Grondona, le damos la bienvenida, y la vamos a escuchar con especial atención y con la cuota inevitable de emoción. Así que, Ana, te escuchamos. Bueno, sí, me parece que la fecha de mañana nos proyecta hacia el futuro, y sobre eso no podemos hablar, pero sí podemos hablar del pasado que trae esa fecha, el 27 de octubre, cuando falleció Néstor Kirchner. Recordamos que era el día del censo, ¿no? Sí. Y que muchos estábamos esperando a la o el censista con bastante emoción, y de repente esa noticia que lo cambió todo. Pero no quería centrarme en ese momento, que sin duda fue muy traumático para muchos, y bueno, en general, la muerte de un político, de un referente tan importante, tan joven, sin duda es un hecho dramático para cualquier sociedad. Pero repasar un poco lo que fue la vertiginosidad de esa presidencia que tuvo a Néstor Kirchner como protagonista, desde el 2003, esa llegada tan exigua con el 27% de los votos al cargo de presidente, una cosa sin duda inédita en la Argentina. Y sin embargo, de esto tan inesperado, cómo se sucedieron una serie de acciones que fueron hitos en la historia. Yo quería traer algunos. Me acordaba en el 2003 el envío al Congreso del proyecto para la anulación de las leyes, desde las denominadas leyes del perdón, las leyes que garantizaban la impunidad. En el 2004, en la ESMA, ese famoso acto donde pide que se quite el cuadro de Videla con la frase "proceda". También 2005, el momento en que hay una renegociación brutal de la deuda externa y se termina el vínculo de sujeción con el FMI, lo que supone una mayor autonomía para definir las políticas económicas, que era algo que a Kirchner, como recordamos, lo desvelaba. Y también en ese 2005, el no al ALCA, ¿no? Que funda otro capítulo en las relaciones exteriores en la Argentina, y el modo en que se integra a la región. Su paso como el primer secretario general de la UNASUR. Por ese motivo tenía en Ecuador un monumento, una escultura en su homenaje, que recientemente Lenín Moreno hizo sacar. Y también en que ya no tiene que ver con su presidencia, sino con sus últimos días, el duro efecto que tuvo el asesinato de Mariano Ferreira, que según cuentan todos los testigos, era algo que realmente lo conmovió, porque era una figura juvenil, con todo el futuro por delante, un militante, un chico comprometido con su tiempo, y para él haber invitado a los jóvenes a la política fue quizás una de sus contribuciones más profundas. Y pensaba que uno, si mira la historia, o sea, hace un poco de memoria en esos momentos donde irrumpe, como decía Horacio González en algún artículo, la figura de Néstor Kirchner, no nos quedaba claro de dónde había salido, ¿no? Porque no se hablaba así como Néstor habló en aquel primer discurso frente al Congreso, cuando vino a proponernos un sueño, ¿no? Que después se hizo una canción muy linda con eso. Efectivamente, no se hablaba de esa manera. La Argentina había sido, durante la década de los 90, si recordamos, la buena alumna de todas las recetas del Banco Mundial, del FMI, y había producido un proceso de neoliberalización muy profundo en distintos aspectos laborales, la seguridad social, etcétera, y parecía como que estábamos destinados a seguir ese camino y a pensar nuevas formas del ajuste y todo aquello, y de repente, sin dudas con una crisis en el medio que ya había cambiado un poco las coordenadas, pero apareció otra posibilidad política, otra posibilidad discursiva, y yo pensaba en estos días, con las imágenes de lo que está pasando en Chile, que es sin duda muy conmovedor en todos los sentidos, que también allí me parece que era impensable lo que está ocurriendo. Si pensamos hace 30 días, quizás este nivel de efervescencia política y social era impensable, porque Chile es como el buen alumno que siguió bien las tareas, ¿no?, del experimento, del terrible experimento neoliberal que padeció. Y sin embargo, ese tiempo que creíamos que era nada más que de una cosa, del neoliberalismo, evidentemente también era un tiempo de otra cosa. Y eso es lo otro que quería decir. Nos sale de pensar de dónde vino este señor que irrumpió de repente en la escena política argentina, pero si indagamos un poco más, vino de un montón de luchas, de un montón de movimientos, de un montón de fracasos y de acumulaciones que parecía que no iban a ningún lado, pero que a algún lado en algún momento fueron. Y me parece que un poco en Chile también esa es la historia, ¿no? El movimiento estudiantil con sus sucesivas olas, para citar una cosa, también uno podría hablar del movimiento sindical, evidentemente no cae en saco roto, y es importante pensar entonces que en la historia no hay cortes tan abruptos y definitivos. El tiempo que vivimos nunca es un solo tiempo, siempre está pasando más de una cosa. Y eso me parece que también vale para mañana, que sin dudas pareciera que va a haber un corte, por lo menos va a haber un cambio de una gestión a otra gestión, para decirlo en los términos más neutrales que nos podamos imaginar, o empieza ese proceso. Pero sería inocente pensar que esos cortes son abruptos, ¿no? Siempre hay algo de la historia que sigue bullendo subterráneamente y que se sigue desplegando y que trae otras contradicciones que florecerán, vaya a saber uno cuándo, y es bueno mantener eso en mente para no caer en cierto exceso de confianza, por ejemplo, con una palabra que me gustaría que desterremos de nuestro vocabulario, que es irreversible. No hay nada irreversible en la historia, se muestra mucho más compleja que eso. Y como parte de este homenaje y esta reflexión sobre el tiempo, que a veces parece que es una cosa, pero es muchas otras, quería proponerles un tema musical de Fito Páez, que pareciera no tener nada que ver con el asunto. Es un tema de los 80, el disco Giros de Fito, que se llama DLG, que es una sigla de los grones, de la que dijo alguna vez Fito Páez, y esto lo encontré en el Google, así que puede ser falso, pero tomémoslo por verdadero porque es lindo. Decía, es una baguala tecno, es una visión superonírica del supuesto día de la revolución, no una revolución tipo política. Te la voy a contar como lo veo yo. Si hay 10 que se reparten la torta y están bien, ¿por qué no repartirla entre todos y estar todos bien? No leas ninguna ideología política, yo lo veo así. Musicalmente no es un tema convencional, no es lo que se estaba haciendo en ese momento. Es una especie de himno peronista, entre comillas, y se ríe. El peronismo es una cosa horrible que pasó en Argentina, dice Fito, al que estuve ligado en mis años mozos por motivos de pura ingenuidad e ignorancia. Una de las cosas que reivindicaba el peronismo, como el marxismo y otros, era el famoso día en que las cosas darían la vuelta, habría una revolución y tal. Visto hoy, la música me sigue interesando, pero la letra, obviamente no. Bueno, quizás como la historia es un poco más compleja, si le preguntamos hoy a Fito, también le interese algo esta letra que a mí me trae ese 27 de octubre y por qué no también el 25 de marzo cuando empezó esta historia. Como podemos constatar, Ana Grondona es polifacética. Es casi como Descartes, que dicen que era un hombre de ciencias, cultivaba todas las disciplinas. Bueno, por lo menos en aquella época las disciplinas eran más chiquitas. Pero nos quedamos con esta expresión artística, cultural de Fito Páez, tan oportuna. Y tan oportuna tu evocación de quien fuera presidente de la República. Muchas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Hay quienes sostienen que las piezas de Gustavo Cuchi Leguizamón constituyen, por riqueza y extensión, un género en sí mismo dentro del folclore y acaso el más valioso tesoro de la música argentina. Con su voz comenzaba el homenaje recordatorio y agradecimiento que le preparamos en 2019 en Desde la Gente. Desde la Gente. Tal vez efemérides. Ese infinito de la pampa argentina alimente la nostalgia de nuestra milonga campera, o esos chacos desiertos del oeste, donde de golpe en la huella del ganado vemos beber a los loros después de la lluvia. El que veía a los loros beber después de la lluvia y ahora está tocando magistralmente el piano no es otro que Gustavo Cuchi Leguizamón, de quien ayer se cumplieron 19 años de su fallecimiento, pero de quien mañana se cumplen 102 años de su nacimiento. En el año 95, el periodista Humberto Echechurre publicó un libro con el título A solas con el Cuchi Leguizamón, que tiene muchos buenos capítulos y que refleja muchísimo la personalidad de este exquisito compositor, que también fue abogado, fiscal general de Salta y diputado. Vamos a reproducir un fragmento de lo que fue ese diálogo y que arranca con Echechurre preguntando: Cuchi, usted dice que no cree en los políticos, pero usted fue político. Lo mío fue una especie de reconocimiento a una trayectoria, porque sabían que a través de la cultura podía realizar cosas. En su época de legislador, ¿qué hacía para combatir la corrupción? Es que era muy poca. Había gente ejemplar. ¿Quién es? ¿Se acuerda de qué gente que sirva de modelo ético? Quien sea una persona ejemplar no andará pregonando su condición, pero es una cuestión de cuna. Se nace con el ejemplo y se lo mantiene. Yo tuve el ejemplo de mi padre y traté de inculcarlo a mis hijos. Pero después de mucho tiempo, estamos en democracia. Pero si aquí nunca ha habido democracia, eso es una farsa espantosa. ¿Cuál es su pensamiento de los golpes de Estado, don Leguizamón? El país está lleno de moretones. Habría que comprar toda el árnica, una planta medicinal, para curarlo. Si hubiera sido gobierno, ¿qué hubiese propuesto? Siempre pensé en suprimir los tribunales de cuentas y las tesorerías del país, y pondría una vieja que anote y otra que cobre. Habría cerrado la Facultad de Ciencias Económicas por 20 años. Así interrumpimos la cadena de economistas que azotan al país. Sería bueno que los contadores públicos reciban el título de lectores instruidos, con tal de que no utilicen la suma para hacer restas y que no confundan las divisiones con las multiplicaciones. ¿Y cómo ve Cuchi el futuro de América Latina? Mientras no pague la deuda, es muy oscuro. ¿Cómo hará para pagar? Yo creo que nos vamos a morir de hambre mientras Estados Unidos esgrima su látigo para que todo el mundo le pague a los bancos. ¿Usted siempre fue un defensor de la libertad? Siempre. He luchado por la libertad desde mis primeras luces. La libertad no la disfruta cualquiera. Hay que pelearla. Hay que ganarse el derecho de ser libre. No creo que los medios justifiquen los fines. La conducta es uno de los fines del hombre y hay que respetarla. ¿Qué cosas les gustan? Lo que más me gustaba era cocinar, especialmente para los amigos. Es una especie de profesión dormida porque actualmente no la puedo ejercer. ¿Cómo vas a estar de mal genio y sin humor cuando comes un locro pulsudo, tomás un buen vino y estás frente a una linda muchacha? Tenés que ser muy opa para tener mal genio y no desarrollar el humor. Sin embargo, la gente no lo tiene. Porque vive pendiente de los vencimientos, de la factura, de que no cobra y de que la situación es cada vez más difícil. Suenan violines en este recuerdo de Gustavo Cuchi Leguizamón de la mano de Lorena Astudillo y su disco homenaje El Cuchi de Cámara, aquí con el tema La Pomeña. Eulogia Tapia, la poma, al aire da su ternura. si pasas sobre la arena y va pisando la luna, si pasas sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azules. Negros y azulan el sauce de tu casa, te está llorando porque te roba Eulogia. Sombras en arena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la tarde, es una dalia morena. Una dalia morena, el sauce de tu casa te está llorando porque te roba Eulogia. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga.

El libro es un libro que tiene que ver mucho con la memoria. De hecho, se llama El Cordobazo de las Mujeres, Memorias. Y son 20 historias, 20 memorias de 20 protagonistas del Cordobazo. El libro fue planteado como un trabajo periodístico en base a la clásica entrevista, entrevistas que fueron muy largas, incluso no hechas en un solo día, sino entre 2 y 3 jornadas de trabajo. Y después hice una especie de relato, como en primera persona, saqué mi voz de periodista y lo dejé como un gran relato personal con una voz omnipresente de ellas, con la voz de cada una. Entonces son todos relatos en primera persona y es un poco sintetizando el cordobazo en clave de género, porque, bueno, era algo que nunca, no existe en los archivos, y me pareció interesante y un gran desafío y casi te diría un compromiso tratar de visibilizar a tantas mujeres que fueron parte del cordobazo y que fueron invisibilizadas por la historia, por la memoria colectiva. Y que, bueno, había que buscarlas, había que preguntarles y a ver, un poco ver qué fue de esas mujeres, qué fue de esas mujeres hoy. Y, bueno, y eso es un poco todo el libro, función de eso, con 2 prólogos, uno hecho por María Teresa Andrueto, que hace una lectura de lo que significa estas 20 mujeres hablando en primera persona, lo que queda de esos relatos, ¿no? Estas mujeres hablando de todo, hablando también del cordobazo, pero hablando de su vida particular, hablando de lo que significaba ser mujer en esos fervorosos y efervescentes 60, de lo que significó la lucha de los 70, de lo que significó haber sufrido la violencia del Estado. Casi todas ellas fueron presas, casi todas ellas tuvieron alguna persona en estado de, bueno, desaparecido, casi todas vivieron el exilio, y todas, realmente todas, y acá viene lo que a mí me da las pautas de que ese compromiso que vivieron fue fervoroso y que sigue aún hoy, todas militando en el mismo lugar o en lugares muy similar a los lugares donde las encontró el cordobazo. Entonces, ahí me parece que cierra un círculo como muy virtuoso, en donde el libro habla de mujeres de los 60, pero está hablando de hoy ellas. Bien. Quienes conocemos tus trabajos, sabemos que siempre estás indagando, siempre estás ahí institucionalizando, trayendo, rescatando del olvido a campesinas, estudiantes, militantes, a obreras, sindicalistas. Pero en este hecho particular, en este caso particular, contanos cómo fue la dificultad específica que tuviste y por qué de encontrar a estas mujeres con sus nombres propios y en imágenes también. La dificultad fue grande en función de que se escribió muchísimo sobre el cordobazo. Lo escribieron propios y lo escribieron argentinos, y lo escribieron muchos visitantes, y hay muchas versiones del cordobazo más o menos parecidas, o con no cambian radicalmente, siempre contándolo como un hecho, como una gesta nacida en la época de la dictadura de Onganía, y como una gesta que se fue armando entre obreros y estudiantes, con mucha participación de la sociedad de Córdoba casi a nivel general, porque si bien no todo Córdoba salió a la calle, en los relatos se hace mucho hincapié en que la sociedad en general, el que lo miraba desde un balcón, ayudaba a los estudiantes y a los obreros, ya sea protegiéndolos de la policía, abriéndole la puerta del garage para refugiarlos. y distintos lugares, o dándole comida, o dándole agua, o asistiéndolos si estaban heridos, etcétera, etcétera. Hay mucho escrito, como dije, pero cuando a mí se me ocurrió pensarlo al cordobazo desde el protagonismo de la mujer, me encontré con que ningún libro daba ningún detalle y no daba nombres, y en uno solo, que fue escrito ahora últimamente, hay una sola frase en donde hace mención a esto, que dice, me la acuerdo de memoria, dice: y en el cordobazo también hubo muchas mujeres anónimas. A mí la palabra anónima me resultó de una violencia tremenda, porque uno es anónimo si no viene otro y le pregunta, claro, a vos cómo te llamás. Si no fue identificado. No fue identificado. Pero es verdad que esta anomia se viene reproduciendo y aparece en un montón de sitios. No encontré mujeres con su nombre y apellido, y esto fue un tremendo, una tremenda dificultad, porque no saber cómo se llama alguien, uno no lo puede ubicar en un archivo, no lo puede. Entonces yo me iba con fotografías que rescaté de los diarios de la época en donde se vieran mujeres, y en particular muy identificables en las columnas de Luz y Fuerza. Con esas fotos yo me iba al sindicato a preguntar por ellas, y había mucha gente que las conocía, pero se daban cuenta que nadie podía darme el nombre, porque siempre se las llamó la señora D. Entonces había que buscarlas como señora D, sin nombre, sin nombre de pila y sin el apellido, de no ser el apellido del marido. Y en el Archivo General de la Nación, o sea, fui pasando por distintos archivos, no fueron pocos, fueron muchos: el Archivo de la Universidad, el Archivo del Sindicato de Prensa, el Archivo de Luz y Fuerza, archivos personales, de coleccionistas personales. En todos era insalvable eso. Y en el Archivo General de la Nación yo pensaba que posiblemente se hubiera catalogado de una manera diferente, y con cuando habían mujeres muy identificadas se les hubiera puesto el nombre y el apellido. No fue así. Entonces llegué hasta un libro que se escribió en el 2006, un libro que fue un libro hecho al calor de los primeros encuentros de las mujeres, el movimiento de los encuentros feministas, y ahí las encontré con nombre y apellido. Fue un libro que tuvo una repercusión acotada al movimiento, fue un libro editado dentro del movimiento de feministas, y circuló, digamos, en ese ámbito. Yo tomé ese libro, ahí encontré datos claves, y a partir de esos datos fui a buscar las mujeres, y estas mujeres, protagonistas del cordobazo en distintos ámbitos laborales, estudiantil o como ya profesionales, fueron ellas mismas las que me fueron diciendo y dando las pistas de dónde yo podía ubicarlas, en qué sectores, y bueno, ahí se fue armando toda una red, que fue una red muy solidaria, incluso porque muchas de ellas, después de hacer las entrevistas, las memorias se va activando y empiezan a salir más nombres. Claro. Entonces hubo un momento que tuve que poner un coto a la investigación, porque cada vez se acordaban de más, cada vez me daban más precisiones, y bueno, y así se fue armando un gran collar, como yo digo, metafóricamente, hecho de todas las perlas que ellas me iban dando, ¿no? Así que, bueno, ahora si tuviera que volverlo a hacer, el libro sería muchísimo cientos más, porque a raíz del libro se acercó mucha gente, muchas mujeres, a decirme: yo era esa que está llevando la bandera, yo era la que estaba detrás de Tosco, yo era la que estaba, en fin. Claro, reconociéndose en la historia de Córdoba y del país. Yo pensaba que a raíz de la gran repercusión que ha tenido esta editorial de Las Nuestras, del gobierno de la provincia de Córdoba, y la cantidad de presentaciones que has tenido en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, en fin, en todos los lugares donde te han invitado a charlar, vos has llevado a las protagonistas vivas que quieren participar. Uh-huh. Particularmente en el Banco Credicop me llamó poderosamente la atención cómo estas mujeres, sin autodenominarse feministas en aquella época, discutían de igual a igual, como sindicalistas, sindicalistas bancarias, de la educación, de las fábricas automotrices, de las fábricas de vidrio, ejercían ese poder de la palabra y de discusión política en las calles, en las asambleas, y también eran madres, también estudiaban, porque terminaban de estudiar, eran muy jovencitas, y hoy por hoy todas y cada una de ellas siguen siendo referentes importantes de organizaciones sociales y hoy pueden autocalificarse feministas. Sí, sí, sí, la mayoría, diría casi todas, salvo un caso que no se siente feminista, pero a mí me parece que lo es. No lo sabe. No lo sabe, un poco como nos pasó a casi todas cuando uh-huh. empezamos a trabajar con el tema de género, ¿no? Uh-huh. Es como que uno no sabe por ahí qué nombre ponerse, pero en los trabajos que yo he hecho, y lo diría a partir de los 19 años, o sea, pasó mucho tiempo, estaban atravesados por el género. Y a mí no se me ocurría decir ni tenerlo presente que hasta la palabra género. Uh-huh. O sea que, bueno, ahora por suerte cambió mucho y hay una conciencia y una efervescencia que para mí es maravillosa. A mí me encanta cómo las chicas de muchos movimientos, de muchos feminismos, se acerquen a estas mujeres y las traten de invitar y de conocer y de llevarlas a los lugares donde ellas militan para invitarlas a compartir historias y a conocerlas más. Y me encanta que sean reconocidas como pioneras. Uh-huh. A mí me da una satisfacción enorme esa. Y estos homenajes que le hace la sociedad en vida, ¿no? Que son los importantes reconocimientos que el Estado, decías vos, le debe a estas mujeres. Exactamente. A mí me parece que sí, que estamos viviendo momentos muy impensados respecto de ellas. El Estado las ha reconocido, les ha reconocido su memoria, uh-huh. editando el libro. Y llevando el libro ahora se va a llevar a bibliotecas, se va a hacer un recorrido por las bibliotecas de la provincia y en el Museo de las Mujeres se van a poner en todo mayo los retratos de ella y en varios edificios de Córdoba para el Día del Cordobazo se las va a proyectar como una especie de mapping donde aparecen ellas protagonizando el Cordobazo. Viviana Fulcieri, periodista de Córdoba con reconocidos premios que le han sido otorgados. Es un orgullo tenerla entre nosotras. Ha sido una obstinada en buscar esas fotos recortadas donde parecía que no había mujeres y que una vez que encontrabas el negativo aparecían. Así que por esa inmensa tarea, por ponerle esta visión de género a todas tus investigaciones, a todos tus trabajos periodísticos que son eximios, te agradecemos y por supuesto nos reconocemos en estas mujeres del Cordobazo. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta. Tranquilo pero con fiesta, tranca, tranca, tranca. Pero con fiesta. Cerramos la columna con un cordobés, tranquilo pero con fiesta, José Luis Aguirre, cuarteto en la columna de género. Si te han cortado la ruta, clávate un cebuchán, eso que la mochila te ha puesto tu mamá. Pensa en esa milanga, pa' que te va a amargar. Qué grosas son las viejas, ellas por siempre están. Si te que para la cana por rostro portazón sin revoleaste el tupper llegando a aquel control ejercita el despojo. Frena, frena, frena, pensé en la muchachada, ellos te han de salvar. La ciudad respira porque tiene sueños, porque está hecha de palabras como venas y pulmones. El corazón le late en los estadios, sus ojos son intensos como sus noches y su alma es el paseo y la cañada. A veces la sangre se le trepa al hambre y estalla en los cristales de supermercado, en el caucho ardiente de las manifestaciones, en el cordobazo. Entonces la visten de patrullero, de código de faltas, y sale a cazar al negro villero, bolita, tranza, chancha, hippie, peruano, chancha, llanta, danza, Villa Libertador, los 40 guasos, los galpones, Rubio en el pasaje, Agustín Tos. Vos, yo, cualquiera, Córdoba transpira, por eso el arte le brota de las cañerías, aunque intenten taparlo de ordenanzas municipales, le rugen cárceles y hospitales, le sueñen el Libertador, le bailan el Universitario, clandestino, luciérnago, indomable. Si no aguantas al gordo de la televisión, viejo de la radio y el vecino buchón, y a tanta perorata del coso intelectual, sintonizalo a Chacho, pone la nacional. Si se te cayó el diente mordiendo aquel lechón, si sí, dejar notita la germu se piró, ejercita el despojo. Frena, frena, frena, nada es tan importante, ya lo dijo don Juan. Tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta. Tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta. Tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta. Tranquilo pero con fiesta, tranca, tranca, tranca pero con fiesta. Tranquilo, tranquilo, pero con fiesta, tranquilo, pero con fiesta, el mundo va a buen carar choripanes. Tranquilo, tranquilo, pero con fiesta, tranquilo, pero con fiesta, el mundo va a buen carar osobuco. Tranquilo, con fiesta, tranquilo, vamos a encarar chimichurri. Tranquilo, con fiesta, tranquilo, vamos a encarar. Tranquilo, pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui, pero con fiesta. Pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui. Pero con fiesta. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. En septiembre de 2019, con Edgardo Forma ausente, con aviso, tuve el placer de dialogar con Eva Verde, responsable de Mecopo, Misión Mercado de Consumo Popular y referente del Frente Darío Santillán. Consumos alternativos, precios justos, canastas de comercialización y formas de hacerlo son algunos de los puntos que se tocaron en ese diálogo. Bueno, bien como lo habíamos anunciado desde el principio del programa, estamos con Eva Verde, responsable de Mecopo, Misión Mercado de Consumo Popular, y referente del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien, Dani. Bueno, gracias por venir. Primero contanos cómo surge Mecopo. Surge hace 4 años, cuando empieza a verse la crisis un poco en el contexto económico, y también surge como la necesidad de algunas cooperativas

tienen una banda, hacen salsa y desarrollan su actividad en forma cooperativa. Todo esto se resume en su nombre, Cooperativa Salsera. Estos 11 integrantes de la cooperativa están juntos desde comienzos de este año y se fijaron como objetivo llevar la salsa a los sectores más populares de la Argentina. Jonathan Chalco es uno de los miembros fundadores de la banda, compositor y uno de sus percusionistas. En la banda somos actualmente 11 personas. Tenemos en la fila de vientos una trompeta, un saxofón y dos trombones. Luego tenemos la fila de percusión, un timbal, un bongó, una conga, una fila de armonía, el bajo, el piano y el cantante. En el repertorio de la Cooperativa Salsera hay temas de Héctor Lavoe, de Willy Colón y Johnny Pacheco y otros muchos referentes de la música salsa. Nuestro repertorio es de salsa dura. A diferencia de las demás orquestas de salsa que hay aquí en Córdoba, nosotros tratamos de hacer la salsa más tradicional, más tipo de la Fania, de la salsa de los 70, de las orquestas que se armaron en los 70. Entonces, las demás orquestas de aquí, en Córdoba, son como que tienen formación más de son, hacen son cubano, que la diferencia está en el sonido, ¿no? Suena más fuerte, más poderoso, la instrumentación, los temas, el repertorio, todo eso es distinto. No lo dijimos, pero la Cooperativa Salsera nace en Córdoba. Le preguntamos entonces, ¿cómo es hacer salsa en tierra del cuarteto? Responde el peruano afincado hace 8 años en Córdoba, Jonathan Chalco. Bueno, respecto a tocar salsa en Córdoba, es toda una propuesta, pero también a la vez es un desafío lindo porque nosotros intentamos popularizar el género, llevarlo al mismo nivel del cuarteto y llevarlo a los públicos masivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros contamos con experiencia porque ya venimos de un proyecto como la Sonora Flor de Cumbia, que en ese proyecto ya, si bien es cierto, teníamos un público, teníamos gente que nos seguía, tocábamos para ciertos conciertos, y nos dimos cuenta que la salsa podía funcionar aquí. Además, por también había como un quórum en la banda donde nosotros queríamos hacer ese estilo, queríamos ir por ese lado. La salsa y el cuarteto comparten mucho instrumentación. Entonces, por eso nosotros decidimos hacerlo con formato cooperativa, cosa que podíamos trabajar con muchos músicos del mismo ambiente y popularizarla aquí en Córdoba. La grata sorpresa que tuvimos es que tuvimos buena aceptación aquí en Córdoba, entre el ambiente bailarín, porque hay mucha gente aquí que baila, muchas academias. Entonces articulamos con ellos y tocamos para ellos. La definición de salsa nos dice que es un conjunto de ritmos afrocaribeños fusionados con jazz y otros estilos. Su nacimiento ha sido muy debatido, pero se sabe que procede de una fusión que llevaron a cabo los habitantes del Caribe cuando escucharon la música europea, para luego mezclarla con sus tambores. La salsa se ha difundido debido a la inmigración de población latinoamericana, especialmente afrocaribeños, hacia destinos al norte como Nueva York, pero también hacia Sudamérica. A Córdoba, por ejemplo, de la mano de la Cooperativa Salsera, que suena así. Ella mintió, de Héctor Lavoe. Ella mintió, ella dijo que mamá vino, era verdad. Ella mintió, no mamaba, nunca me amó. Ella dijo, otro más que la amaba. Mentiras, todo eran mentiras. caricias que me estremecía. Señor, tú que estás en los cielos y que eres tan bueno, que no queden huellas ni piel de sus dedos. Pero sígueme mintiendo, mami, y aunque me mientas te quiero. Ella mintió. Ahora le demostraré su vanidad y mi dolor. Ella mintió. El corazón destrozado, el rostro mojado, así me dejó. Ella mintió. Mintió al decir que me amaba, óigame, nunca me amó. Ella mintió. Decía que me adoraba y eso me causa dolor. Ella mintió. Si me quieres yo te quiero, si no me quieres adiós. Ella mintió. No era solo una mentira, oiga, mi pan eran dos. Ella mintió. Yo la llevaría al altar, pero con mentiras no. Ella mintió. A mí me puede mentir, pero no le mienta a Dios.